al Andalus, l'Andalos, la España de herencias y repartimientos. Es, como nos cuenta Dolores Fernández, un espacio y a la vez un tiempo. Un tiempo y un espacio privilegiado donde se encontraron los ricos legados que el pasado había ido dejando en una tierra dispuesta a recibir a los pueblos distantes y dejarse conquistar por ellos, dándoles a cambio su propia riqueza a través de las diversas maneras de concebir la vida. A lo largo de los siglos y de las vicisitudes que planteó la historia, el espacio andalusí se fue modificando, como hacen los mundos, primero con el impulso de los inicios, se fue ampliando, para luego volverse hacia sí mismo, en un proceso imparable de decadencia y debilidad, apenas frenado por la intervención de personajes singulares. A la caída de la luz de un martes de invierno del norte peninsular, queremos iniciar con todos vosotros un viaje a través de la música, las leyendas, las costumbres e historias de Al-Ándalus, viaje que duró 800 años y que nosotros pretendemos resumir en algo más de una hora en este espacio de Radio Laredo que hemos querido llamar La Gira. Salam Malekun, Rodrigo Gómez. Malekun Salam, Tono Reguera. Salam Malekun, Noé. Hola. Y tenemos un nuevo gilador que viene aquí a cardar, a hilar su copo. Salam Malekun, Carlos Garma. Malekun Salam, Tono. Pues, como decían, sin más preámbulos, en las antiguas gilas, acá estamos todos. Y una adivinanza para ir ya metiéndonos en el programa. Sabéis que las adivinanzas yo las pongo así, o picardiosas o relacionadas con el tema que hablamos. Hoy va relacionada con el tema que hablamos. Y dice así: blanco fue mi nacimiento, verde mi niñez, roja mi juventud y negra mi vejez. ¿Qué ay, es? Ay, ay, ay, ay, que Rodri ha puesto la cara, sé. Una sonrisa de oreja a oreja. Sí, y sí, creo sí. Que es la primera adivinanza que Rodri sabe. Sí. La repito. Sabéis que va relacionada, no, es una pista. Con Al-Ándalus. Con el tema que vamos a hablar. Y dice: blanco fue mi nacimiento, verde mi niñez, roja mi juventud y negra mi vejez. Pues para todos aquellos que creéis tener la respuesta, nos llamáis al 942-61-2700, nos decís lo que queréis, o lo que queréis, digo. Sí, también pueden decir lo que quieran. Bueno, nos contáis lo que nos decís, no. La solución de la adivinanza. Sí, que se limiten a eso porque no tengo tiempo para más, ¿eh? Que no me cuenten su vida. Y luego, entre pues sí, todas las llamadas sortearemos, que han acertado o no, uh-huh, entre las que han acertado, si han acertado, y si no hay acertadores entre las que se hayan producido, pues sortearemos dos entradas para este fin de semana. ¿Qué para echa, por cierto? La película La vida secreta de las palabras, que como todos sabéis ha sido la reciente ganadora de los Goyas, de la Goya. Bien, pues os animamos a todos a llamar, allí os contestará fuera de antena Noé al 942-61-2700 con esta estupenda adivinanza. Y ya sabes, Rodri, que cómicos y abogados lo mismo nacen de moros que de cristianos. Uh-huh. Y además no es lo mismo oír decir moros vienen que verlos venir. Judíos en Pascuas, moros en bodas y cristianos en pleitos gastan sus dineros. Y trataremos de ser o todos moros o todos cristianos. Claro que a más moros, más ganancia. Y para que no quepa ninguna duda, a moro muerto, gran lanzada. Y Olin, tú por ahí tenías alguna frase. Eso será de la época de la Reconquista, Tono. Son refranes que aún la gente se utiliza, lo de o todos moros o todos cristianos, sí. Todavía se utiliza, y uh-huh, lo de amor o muerto, gran lanzada, pues sigue expresando lo mismo, que sí, es como cuando aquel... alguien no te puede replicar aquí, alardeas de lo que quieras, vamos. Uh-huh. Evidentemente. Bueno, pues yo el dicho que traigo hoy también viene en relación con Al-Ándalus, y es además un dicho que todavía utilizamos mucho, que es prometer el oro y el moro, Se dice muchas veces cuando queremos hacer alusión este dicho al ofrecimiento de cantidades o ganancias desorbitadas, generalmente más fantásticas que positivas. Es decir, cuando alguien dice, pues te voy a ofrecer por esto el oro y el moro, ¿no? Te ofrecen el oro y el moro. ¿Y de dónde viene esto? Pues bueno, este dicho se incorporó al lenguaje popular a raíz de un hecho histórico que paso a relatarte. Es un poquito complicado prestar atención porque hay personajes históricos. Si ves que pongo cara de póker, que bien, me he perdido bien, en tu explicación, nada, va rápido. Se cuenta que en los tiempos de Juan II de Castilla, del rey, los cristianos apresaron al alcaide de Ronda, Abdalá, y a su sobrino Hamed. Como era costumbre en aquellos años, los cristianos pidieron un rescate por el alcaide y su sobrino. Pero una vez cobrado, soltaron a Abdalá, pero se quedaron con el joven sobrino moro. Esta burla fue considerada una estafa por los moros, evidentemente, claro, los cuales pues apelaron al rey cristiano, Juan II, con el fin de lavar aquella infamia. El rey comprendió que tenían razón y que se les había engañado vilmente, ignorando todas las leyes de la guerra. Hizo llevar inmediatamente a su corte al sobrino, con el fin de entregarlo él mismo al alcaide de Ronda, pero los caballeros entendieron que lo único que el rey pretendía era cobrar el rescate, el oro, y quedarse con Hamed, el moro. Así se decía por los cuarteles que el rey quería el oro y el moro. Y de ahí pues esa frase que solemos utilizar. Y sin más, nos vamos directamente a pasar a comentaros un poco pues esos festivales, esas actividades que hay por todo el territorio. Pues sí, y concretamente, porque se va a organizar el primer escenario PRAU, y para eso se ha convocado un concurso en el que se ha presentado una serie de grupos, y quién mejor que uno de los organizadores, que es un colaborador que estuvo durante las dos o tres primeras ediciones de la Gila. Uh-huh. Y está metido en este fregado. Hola, Juanma. A ver, Tono, buenas tardes. Ya supongo ya, no que nos vayas a hablar. A ver, déjale saludar a... ¿Quién quiere saludar? ¿Eh? Saluda, que te dejamos. A ver, hombre, conferencia aquí con Luarca, el pueblo de Tono. Sí, señor. Qué guapo. Live, tú. Oye, lo que es la vida, ¿eh? El uno aquí y el otro allá. Las vidas intercambiadas. Uno en Houston y otro en San Francisco. Sí. Bueno, bienvenido una vez más a la Gila. Muy buena. Juanma, y bueno, no sé qué pregunta te iba a hacer por ahí. Que supongo que nos irás a explicar algo del primer escenario PRAU, ¿no? Sí, no sé si habéis comentado algo, pero si queréis tengo hoy aquí el programa ya cerrado de una vez, con las sedes definitivas y los grupos y los horarios. Sí, y venga, ataca. No hemos comentado absolutamente nada hasta ahora, así que tienes el micro para ti. Sí, porque fue un lío al principio, pues... Mira, se han presentado 22 grupos y luego, pues, las finales se querían hacer durante 4 días, primeramente queríamos que fuese viernes 17 y sábado 18 para hacerlo todo en un fin de semana y el 3 y 4 de marzo, pero al final, pues, no se podía porque grupos de fuera no podían el viernes 17 y al final se ha ampliado a una semana más, o sea, que son el día 18 de febrero en la sala de eventos de Castillo de Camargo. El 25 de febrero va a ser en el Teatro Principal de Reynosa, el 3 de marzo en Torre la Vega, y el día 4 pues concluimos ahí en el pueblo, ahí debajo de vosotros, en el Salón de Actos de, bueno, en lo que es el cine del doctor Velasco. O sea, el 4 de marzo. El 3 y 4 de marzo, sí, sesión doble, y el último día pues 4. En Laredo. No, pero el día 3 en Torre la Vega. Sí, ¿eh? Y el 4 en Laredo. En Laredo, 4 sí. De marzo. ¿Y en qué consiste, Juanma? Pues sí, era para grupos que solamente tuviesen editados una maqueta, pues el primer premio sería la grabación de un disco y la actuación pues valorada en 900 euros en uno de los festivales PRAU, que PRAU pues os digo ahora mismo que lo integran Castañeda, Sauga de Colindres, Tierra Dura de Secadura, el Festival de Hermosa en cerca de Solares y el Festival de Potes también, los de Ciliembru, el Pericote Hall. Uh-huh. Y si queréis os comento ya los grupos. ¿Sí? Porque el primer día, el día 18, que es este mismo sábado, a partir de las 8 de la tarde empezarán Huesos de Galicia, Menaya de Soria, Mielochín de Navarra y Naeva de aquí de Cantabria. Sí, que es una formación nueva que además ¿sí? posiblemente les presentemos hoy una maqueta. Ajá. Uh-huh. pero no como Maeva. Porque hay gente que estuvo en Canberra, gente que estuvo en Utuyosu, gente que está en el Arca de Sueños, uh-huh. Y ahí pues han juntado y a ver qué tal lo hacen. Luego el siguiente día, que va a ser en Reynosa, el día 25 de febrero, estará un grupo de Navarro, Keltiar Aldea, un grupo de Valladolid, Divertimento Folk, un grupo asturiano, Sera, y Maragüeru de Cantabria, que son de Cabezón, que creo que han estado recientemente en la gira, ¿no? Sí, hace 15 días. Eso es. Que les entrevistaste por allá a los chavalucos estos. Uh-huh. El siguiente día, 3 de marzo, pues unos asturianos de cerquita de aquí, de La Caridad, que se llaman Cádaba, luego Agramalleira, que son, vienen desde Valladolid, pero son del centro gallego de Valladolid. Sí, que ya Mapache, estuvieron aquí en Laredo, además. En Torgraveda, en Torgraveda. No, y en Laredo, en el Tsunami Fall, con, igual que Divertimento Fall. Sí, estuvieron en Laredo, exactamente. Es verdad, es verdad. Uh-huh. Luego está Mapache Udalú, que este nombre no es un poco así. Mapache Udalú, son 6 integrantes y han cogido las 2 primeras letras de cada uno para darle nombre al grupo. Y Caórnega, que también están inscritos en este concurso, el día 3 de marzo en Torrelavega. Uh-huh. Y lo que nos toca, pues ahí en Laredo, que es un programa muy muy majo, me parece a mí, que contará con unos catalanes, Bauma, Xochimilca, de Santiago de Compostela, Pan de Capazo, que vienen desde Teruel, y El Hombre Pez, de aquí de Cantabria. Y no sé, todas las entradas pues van a ser libres, y los horarios pues es desde las 8 de la tarde, que empieza cada día, hasta las 11, que empieza el último grupo, pues hasta casi las 12 de la noche. Sí. Bueno, a Pan de Capazo también le vimos por estos pagos, puesto que actuaron en la marcha del Carlos V, estuvieron tocando por aquí hace un par de años. Sí, uh-huh. Pan de Capazo suelen ser asiduos a todos los mercados medievales, y sus integrantes, pues, aunque pone Teruel, pues son parte de Galicia, parte de Madrid y alguno otro de Teruel. Y sé que estuvo hace poco también una magosta que hubo en Co y gustaron muchos, por lo que me han dicho. Uh-huh. Y a ver qué tal lo dan en el escenario. Xochimilca, has dicho. Xochimilca. Juanma. Es un trabalenguas esto, tú. Como tendremos gira el martes 28 de febrero, pues como te queda también tiempo, volvemos a recordar, volvemos a repetir. Esto ha sido tan solo un avance para decir que ya está en marcha. Y que el próximo sábado en Castillo de Camargo, en la sala de eventos, pues es la primera actuación. Uh-huh. Y no sé, para que estéis al día. ¿Sabes? Muy bien. Y ya recordaremos en la gila, te volveremos a llamar para que nos comentes algo más sobre los grupos en concreto. Habrá carteles y seguramente pues os acerquemos. Eso es. Como el Ayuntamiento de Laredo colabora ahí bien en este evento, pues. Ten cuidado con las del Luarca, Juanma. Y con la sidra de por ahí. ¿Eh? Qué bien se tiene que estar allí. Sí, sidra poco hay por aquí. Bueno, sí, algo hay. Yo me quedo en Puerto Vega, ¿eh? ¿No? Que es un sitio más. Bueno, hombre, no. Llego guapo, pero. Llego a pin, sí. No es como Luarca, pero bueno. Bueno, Juanma, que ha sido un placer tenerte de nuevo aquí en la gila, que nos volvemos a encontrar en la próxima para que nos sigas relatando cosas sobre estos eventos. Venga, gracias, Juanma. Venga, vosotros. Cuídate. Hala, chao. Venga. Hasta luego. Bueno, pues nos vamos a la sección que tiene Noé, que el otro día ya sabéis que andaba por otros pagos, andaba de vacaciones y estuvo Héctor Talledo haciendo el control. Hoy está Noé y entonces continúa con su sección, la música de Gaia. Bueno, pues hoy un tema que ya hemos escuchado aquí en la gila, por cierto, pero que viene que ni pintado, porque es música de origen pues árabe, como podéis comprobar, pero con tintes también flamencos, con Omar Farouk Tekbilek y Enrique Morente, ni más ni menos. Una canción que viene incluida en el último trabajo de Omar, El árbol de la paciencia, se titula Olé Amán. Está compuesta por el armenio Arto Tumboyaksian y, bueno, pues la canta, la interpreta el propio Morente. Habla de diversidad en la unidad, una vía común donde confluyen diversas culturas más allá de las fronteras políticas y religiosas. Vamos a oírlo. Thank you. Pues como comentaba la semana pasada, va habiendo un movimiento en Cantabria, que van saliendo nuevos grupos, aunque en realidad este no es nuevo porque ya nos ha visitado. Hoy estamos hablando de muchos grupos que han pasado por Laredo. Mira, parece que el tema fol en Laredo se mueve poquito, pero por aquí pasan un montón de grupos. Uh-huh. Y este es el caso del que nos ocupa ahora, que es Halbardeus, que han estado con nosotros en las fiestas de Carlos V varios años, y que tenemos un componente al otro lado del teléfono. Hola, buenas tardes, David. Sí, hola, buenas, ¿qué tal? Pues esto es porque habéis sacado un disco. Sí, pues después de 6 años de que te pego, al final, bueno, pues hemos sacado este trabajo este año. Muy bien, y el CD que tenemos, que es, le habéis titulado igual que el grupo, Halbardeus. Sí, porque estuvimos pensando títulos y al final dijimos, bueno, pues venga, el nombre del grupo, ¿no? Halbardeus. El CD con el nombre del grupo. ¿Y Halbardeus quién lo compone? Pues mira, Halbardeus han pasado muchísima gente por el grupo. Hemos cambiado la formación, bueno, no sé, las de veces. Pero mira, actualmente, la gente que hemos grabado el disco, pues está Chema Pérez, un chico que tocaba en Bozaina Trisca hace años, un grupo que hubo de Bozaina en Cantabria, el primero, yo creo. Uh-huh. Yo creo, así que se metieron a recuperar lo que es el tema de la dulzaina y tal. Está también David, que toca la gaita, flautas, estuvo en un grupo que se llamaba The Mongrios, sí, hacía música celta hace años también. Y Carlos, que es un chico de Palencia, teatrero, también es actor, y bueno, pues yo. Somos los que hemos grabado el disco, ¿no? Pero vamos, ha pasado muchísima gente. Ha estado Javier Berzosa, Salta Bardales. Uh-huh. Ha estado Cristóbal, el percusionista de Los Castos. No sé. muchos. ¿Habéis sacado este CD hace poquísimo, no? ¿Está calentito todavía? Sí. Las copias nos han llegado hace semanas o sí, bueno, un poco más. Uh-huh. Y lo hemos grabado, pues este invierno. Sí. Este invierno lo hemos grabado. ¿Y dónde puede conseguir la gente el CD? La gente que esté interesada, pues, en escucharos y la gente que os sigue. Pues mira, de momento el CD no se está distribuyendo así, digamos, por tiendas, ¿no? Porque está más que nada un CD promocional. Uh-huh. Y bueno, pues de momento se está vendiendo un poco de entre amigos, digamos. Sí. Y Yadik también, Ángel Yadik, nos está distribuyendo algún CD. En la tienda de Santander tendrá. Y en festivales. Sí. Vale. Sí, en festivales lo tendrán. Y seguramente Chema, el chico de Folka Records, que sí que nos lo ha editado, pues sí. Él tendrá algún tema. Así todo, bueno, yo si a alguien le interesa conseguirlo, pues tal vez me pueda llamar a mí o igual por internet. Llamar a marcando forma. Marcando Halbardeus. Es así, marcando Halbardeus, sí, aparecerá la página. Vale, web. Vale. Que de momento está en construcción, pero bueno, ahí está, ¿no? Vale. Oye, David, que digo que hay mucha gente que os sigue, sobre todo en Laredo, porque sois un grupo que participáis activamente todos los días del desembarco de Carlos V y muchos vamos detrás bailando o delante. Y bueno, pues que nos gusta mucho la música que hacéis y las actuaciones que tenéis dentro de ese evento que es el desembarco de Carlos V. Bueno, muy agradecidos por eso. Y también por ir a Laredo, ¿no? Porque Laredo es de los pocos sitios que ha contado con nosotros, sí. ¿No? Después de 6 años, año tras año. Eso, ¿no? Es. Sí, y sí. No sé, yo creo que llevamos mucho tiempo y en Cantabria hemos tocado poquísimo. La verdad es que muy poco. Uh-huh. Somos más conocidos fuera que aquí, ¿no? Que mucha gente no nos conoce. Una duda que yo tengo, que al hilo de tocar poco en Cantabria, me suena a mí que tenéis otro grupo dentro de Cantabria que os presentáis a este primer escenario Prawn. Sí, bueno, eso es cosa mía, digamos, ¿no? Yo este año, porque Halbardeus es un grupo que esencialmente se dedica a hacer mercados medievales, ¿no? Nació de un mercado medieval. Uh-huh. y es lo que básicamente hace, ¿no? Y la música que hacéis es más tipo medieval, más renacentista. Sí, medieval, música antigua, algo tradicional también. En el disco hay alguna canción tradicional. Uh-huh. Y bueno, este año, para esta temporada de mercados medievales, me voy a tomar un descanso y lo que estoy metido ahora es en un grupo, bueno, Mapache Udalu, es nuestro nombre momentáneo, que llevamos muy poquito tiempo, llevamos desde, ensayando desde diciembre, pero nos hemos lanzado a meternos al festival de Prado. Y bueno, parece que nuestra maqueta pues ha gustado, ¿no? Porque nos han escogido. Ajá. Y también estabas metido en la trova del escarnio. Sí, eso pero es bueno. Otra historia también. También que he empezado este año con Hugo, con un compañero y... O sea, bueno, que te repartes entre los tres grupos. Sí. Con Jabardos, ya te digo, este año la colaboración va a ser un poco más lejana, digamos, ¿no? Va a entrar gente nueva y yo, pues bueno, voy a estar ahí un poco de apoyo. Pues os iremos oyendo por esos praos. A ver. David, para que la gente compruebe un poco, está sonando de fondo vuestra música, pero bueno, vamos sí. a escucharlo sin interrumpirlo nosotros con nuestra voz. Vamos a escuchar un tema que se llama Saltarello, que es anónimo del siglo XIV. Sí. Y deciros también que como el próximo programa de la Gila va a seguir un poco, estamos un poco haciendo el ciclo de las tres culturas. Las tres Españas, Sefarad, Al-Ándalus, y nos queda Hispania, la Hispania cristiana. Sí. Volveremos a poner algún tema vuestro el próximo programa. Pero hoy, ya para despedirte y darte las gracias y la enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias. Pues nada, que te despedimos con un tema tuyo, vuestro, que es Saltarello. Hasta siempre, David. Pues nada, oye, disfrutarlo y muchas gracias por llamar. Venga, nos vemos. Venga, un saludo. Saludo. Ya a la segunda parte del programa de la Gila de hoy, que trata, como habéis podido oírnos y comprobar, de Al-Ándalus. Es como un recuerdo, vago, borroso, perdido en el subconsciente. Algo que sabemos que conocemos, pero con la sensación de no saber por qué. Así es la cultura que los árabes nos han dejado. Un ramillete de palabras, de nombres, un legado arquitectónico de primer orden, multitud de leyendas en la que una reina mora guarda sus tesoros en una cueva esperando a que alguien vaya a desencantarla. Un tiempo, el de los moros, que sin precisar cuándo fue, es seguro que fue hace muchísimo. 800 años de vecindad dan para mucho, y los mozárabes por una parte y los moriscos por otra fueron los catalizadores de que ambas culturas se encontrasen y se mezclasen. En la sociedad medieval, donde convivían tres culturas, aunque existía cierta comunicación entre ellas, era más el recelo que la confianza. Desde este programa creemos que las diferentes culturas enriquecen al mundo y es por ello, y porque no queremos obviar una parte de nuestra historia, que hoy abriremos nuestros oídos a unas músicas que hace muchísimo tiempo que dejaron de oírse en la península ibérica. De una torre de palacio se salió por un postigo, la cava con sus doncellas, con gran fiesta y regocijo. Metiéronse en un jardín cerca de un espeso umbrío, de jazmines y arrayanes, de pámpanos y racimos. Junto a una fuente que vierte por seis caños de oro fino, cristal y perlas sonoras, entre espadañas y lirio, reposaron las doncellas buscando solaz y alivio al fuego de mocedad y a los ardores de estío. Daban al agua sus brazos y, tentada de su frío, fue la cava la primera que desnudó sus vestidos. En la sombreada alberca su cuerpo brilla tan lindo que al de todas las demás como sol ha oscurecido. Pensó la cava estar sola, pero la aventura quiso que entre unas espesas yedras la miraba el rey Rodrigo. Puso la ocasión el fuego en el corazón altivo y amor, batiendo sus alas, abrasóle de improviso. De la pérdida de España fue aquí funesto principio una mujer sin ventura y un hombre de amor rendido. Florinda perdió su flor, el rey padeció el castigo. Ella dice que hubo fuerza, él que gusto consentido. Si dicen quién de los dos la mayor culpa ha tenido, digan los hombres la cava y las mujeres Rodrigo. Allí arriba en la alta sierra Montesía, habitaba un ermitaño que su santa vida hacía. Ahí llegara un caballero, de esta manera decía: por Dios te pido, ermitaño, por Dios y Santa María, que me digas la verdad y me niegues la mentira. Hombre que esfuerza a mujeres, el alma tendrá perdida. El alma perdida no, no siendo una hermana o prima. Ay, triste de mí, ay, triste, que esa fue desgracia mía. Me acosté con una hermana, esforcé a una prima mía. Hombre que hizo tantos males, ¿qué penitencia tendría? Te has de meter a una cueva con una culebra viva, que da espanto solo verla, siete cabezas tenía. Allí viene el ermitaño a animarle cada día. ¿Cómo te va, don Rodrigo? ¿Cómo te va por tu vida? Ya me come la culebra por donde más me dolía, por donde vino el principio de la gran desdicha mía. Aguarda que te confieso de tu grande villanía, por pronto que quiere hacerlo, don Rodrigo se moría. Como tocan las campanas, como tocan doloridas, por el alma de Rodrigo, que para el cielo. Bueno, esperamos haberos impresionado con esta entrada de la pérdida de la España visigoda por el rey Don Rodrigo, y deciros que hemos comenzado esta segunda parte escuchando un tema que se llama La Fuente. Habréis escuchado ahí el agua que sonaba de fondo también con las notas musicales, que está sacado de un disco que se llama Las Tres Culturas de la Música Medieval Española, que ha editado Eduardo Paniagua, que ya hablaremos de él. Es un gran recopilador de canciones y de temas, incluso interpreta algún tema con instrumentos de la época. Y de ese romance que tú nos has leído, La pérdida de España por el rey Rodrigo y la cava, que escribió a su padre, el conde Julián, y fue el que propició la entrada de España, de los moros, que luego hablaremos más adelante, a medida que vaya pasando el programa. El segundo tema, que ya habla de la penitencia del Rodrigo, la leyenda en los romances dice que Rodrigo buscaba un ermitaño y que para hacer penitencia por tan gran pérdida. Las historias dicen que el rey Rodrigo murió en la batalla, pero es más que probable que fuera expulsado de Andalucía y que buscara refugio en Lusitania. Así hemos visto alguna crónica. Allí dicen que pudo haber fundado su propio reino, ya que existía en Viseu una sepultura con la inscripción: aquí yace Roderico, rey de los godos. Uh-huh. O sea que bueno, la leyenda no se fue muy desencaminada, sí, quizás es. A la realidad. ¿Cómo le comía la culebra, eh? ¿Cómo? Eso me qué dolores. Bueno, para contarnos más cosas, tenemos aquí hoy la suerte de contar, y esperemos que muchas más veces, con Carlos Garma, y que nos va a comentar un poco, pues esa, una pequeña introducción de cómo fue todo estos avatares históricos allá por el año 700 y algo, 711. Sí. Carlos, cuando quieras. Bueno, los musulmanes básicamente llegaron a la península ibérica por la expansión musulmana que se dio con la dinastía de los Omeya. Restaba aquí Recaredo, que a finales del siglo VI se convirtió al catolicismo y lo que quiso era una unidad religiosa en la península ibérica. Para esto propuso la hereditariedad de la corona, lo que pasa que esto no ocurrió. El reino visigodo, con la capital que tenía en Toledo, tenía sucesivas crisis y había guerras entre las facciones cada vez que se planteaba la sucesión, a ver quién le iba a suceder en el trono. Bueno, vamos a ir desgranando poco a poco lo que nos va diciendo el técnico, porque dice que en un principio él quería que fuese hereditaria la corona, sí, como es ahora. Sin embargo, cada vez que se moría el rey o lo morían, había ahí una serie de guerras para elegir el nuevo rey, ¿no? El nuevo rey, eso es. Los árabes, que ya estaban asentados en el otro lado del estrecho, acabaron por intervenir en estas disputas civiles. Y de este modo, casi sin proponérselo, se encontraron dueños en la península ibérica. En el 710, el gobernador Musa ibn Nuair... ¿Cómo? Musa ibn Nuair. Envió una expedición al otro lado del estrecho al mando de Tarif, para intervenir en favor de Aquila, hijo del difunto rey Bitiza, que disputaba el trono al sucesor de este, Rodrigo. Uh-huh. O sea, que estaban en guerra entre los reinos cristianos, entre distintas facciones de cristianos, que aquello era un desbarajuste. Básicamente, había crisis en los reinos visigodos, se estaban dando de leña entre ellos. Y una de las facciones, en este caso la de Bitiza, pidió ayuda a los musulmanes, y a raíz de ahí fue cuando los musulmanes entraron ya a la península ibérica. Tarif aprovechó esto cuando llegó a la península ibérica para saquear la zona del estrecho, y a la vista del abundante botín, pues siguió, se quedó allí. Sí, le gustó el sitio, como había bastante que explotar, pues siguieron su expansión hacia el norte. Luego, al año siguiente, al mando de Tarik, el gobernador de Tánger, que este desembarcó junto a Gibraltar, en donde se apoderó de las comarcas aledañas y recibió refuerzos por parte de Musa. Este se enfrentó al ejército del rey Rodrigo, debilitado por la defección de los vitizanos en la batalla de Guadalete en el 711. Uh-huh. En la batalla de Guadalete, como ya sabréis todos, es el fin del reino visigodo. Uh-huh. Una cosa, porque entre Tarik y Muza también hubo sus más y sus menos, ¿no? Bueno, sí, más o menos sí. Que también eran un poquito rivales. Sí, en todos los sitios cuecen algo. Sí, o sea que resulta que. Lo, eso, es que resulta que estos vinieron a pacificar. A pacificar entre comillas, se quedaron, también tenían entre ellos sus más y sus menos, y de hecho luego los entre los Abencerrajes y Averroes y estamos hablando hoy de desavenencias y sí, malos rollos, y resulta que hoy es el día de los enamorados, el día de quererse. Vamos a mandar un saludo a los enamorados, a todos los enamorados del mundo, que se quieran mucho más de lo que se quieren, porque lo que necesitamos es amor. Y bueno, seguimos un poco con estas. Luego les dedicaremos un tema, ¿eh? Tono, a los enamorados. Eso es. Y a las enamoradas propias también, claro. Uh-huh. ¿Qué más rencillas tenemos por ahí, Carlos? ¿Qué le pasaba? Pues una vez que llegaron aquí los musulmanes, pues la población hispanorromana, que estaba acostumbrada a que entre las distintas facciones en el reino godo se hiciesen leña y tal, y sobre todo los judíos, pues facilitaron la entrada de los musulmanes. Uh-huh. Sí, porque los judíos, ya lo comentamos la semana pasada, ya empezaban a apretarles mucho las tuercas a raíz de la unificación religiosa, que por cierto, la unificación religiosa y todas estas líneas, es que la historia es bastante compleja, porque ya venía entre los arrianistas y los trinitarios. Uh-huh. Entonces el tema traía mucho tela de fondo desde hacía dos o tres siglos anteriores. La cuestión fue, Carlos, que es que muy poca gente, que eran árabes y sobre todo bereberes, porque entraron no más allá de 20.000, creo recordar, sí, que entraron, pues se expandieron por todo, porque no sí. Se puede hablar de conquistas, hay que hablar de una expansión. Sí, de una expansión rápida, claro, porque, y además facilitada por las vías comunicación que había. Y la estructura que había aquí. Eso, es que hablamos de conquista, pero no hubo tal conquista, sino que la gente, pues mira, nos convence cómo nos vais a gobernar, pues venga, adelante con ello. Porque eran muy tolerantes también con el resto de religiones. Y con las religiones, eso es, y como les estaban imponiendo el catolicismo a los judíos, por ejemplo. Eso, a ultranza, pues dijeron, pues no, pues nos va mejor con esto y cada uno que piense como le dé la gana. En plan religioso, uh-huh. Y por eso aceptaron muy bien el gobierno de tan poca gente, porque no es comprensible que 20.000 o 25.000 personas conquisten un país, no sé cuánta población habría entonces en España. Yo he leído 18 millones, pero me parece mucho. Pues no, habría no, sobre, no, no puede ser. No sé. A mí me parece posible. Mucho. Habría sobre unos 15 millones. Yo bueno, las fuentes no sé. Que he visto, es igual, 20 millones. Los que hubiera, pero grandes España o Hispania. Y era muy difícil de conquistar. Entonces, pero bueno, la cosa es que ellos llegaron y les gustó. Y les gustó eso. Se mezclaron con la población que había y se empezaron a reproducir, como es normal, porque es verdad, si es que la cosa es así. ¿Pero con amor o sin amor? Con mucho amor, mucho amor y mucha cultura, mucho amor y mucha cultura. Pero no solamente la cultura que ellos traían, sino la que ya había aquí, que se mezcló. Tanto la cultura cristiana, la cultura romano visigótica con las el mundo musulmán, y de ello nació pues bueno una cultura que ya la hubiesen querido los franceses y los italianos y tal de la época, ¿eh? Bueno, porque los musulmanes no llegaron hasta Francia o tal, porque ya se encargó Carlos Martel en la batalla de Poitiers. Un bruto cualquiera, vamos, porque frenar la expansión musulmana, sí. Porque si es por los musulmanes, ellos ya hasta donde les dejen. Hasta donde les dejasen, eso es. Eso es, pero con eso, con mucha cultura, porque además estamos hablando, yo no sé si nos hemos parado alguna vez, de 800 años de convivencia, a veces con guerras y matanzas, evidentemente, como hay en todos los tiempos y en todo el mundo en esas épocas, y lamentablemente en estas, pero vamos que... Pero a mí me parece que así como los judíos sí que se integraban tanto en una cultura como en la otra, de hecho hablaban el idioma que del reino, los árabes no era tanta convivencia, ellos vivían en su país, sí. Y los hispanos vivían en el suyo. No me parece a mí que había tanta convivencia, tanta... No, o sea, digo con la población. Ellos eran muy pocos y lo único que fueron era incorporando sus costumbres. La gente le pareció bien y, oye, pues en vez de rezar para un lado, rezaban para otro. ¿Qué más da? Bueno, pero estamos hablando... En realidad rezaban para el mismo. De una población romano-visigótica. O sí. Y de otros resultados de otras tribus hispanas que todavía seguían pululando por ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, Yo quiero contaros para oír una música, porque en esencia también lo que nos interesa es, y lo que podemos transmitir a través de la radio, pues es la música y las canciones y todo eso. Y deciros que ya 100 años más allá, en el 822, bueno, 100 y un poco más, Ziryab, un músico discípulo de Isaac el Mosuli, de la corte de Bagdad, llegó a Córdoba, a la Córdoba de los Omeyas, que era una ciudad muy importante. Por eso decía, cuando París era nada, cuatro chozas, Córdoba ya era una ciudad tremenda. Córdoba, bueno, le hacía la competencia a Bagdad. Eso es. Cuando el pleno apogeo del califato. Pues cuando este hombre llegó a Córdoba, llevando consigo más de 10.000 poemas, su nuevo laúd de 5 cuerdas, porque hasta entonces era de 4, y un espíritu enciclopédico. Esto transformó las costumbres de la corte de Córdoba y cambió los cántaros andaluces, basados en los cantos de camelleros y los persistentes visigótico-bizantinos. Es decir, había un batiburrillo allí de cantos, y esto lo cambió todo. Por cantos nuevos que pronto se difundieron por todo el mundo musulmán. Es decir, que no solamente se crearon aquí, sino que a su vez se difundieron, por sus métodos y tal. A Ziryab, que es el nombre de este hombre, el mirlo, se le atribuye la creación de la nuba, que significa turno, y es la composición musical clásica por excelencia de la cultura andalusí. Musicalmente se trata de una serie de canciones y obras instrumentales basadas en un modo específico y agrupadas en movimientos diferentes según un orden que llaman mizán y que corresponde a 5 ritmos base. Vamos a escuchar una nuba interpretada por Rosa Zaragoza, o un cachín de ella, porque eso suelen ser largas, suelen durar, esta concretamente dura 8 minutos cerca. Bueno, oímos un poco el inicio y seguimos hablando un poco del tema. Está interpretado, como os decía, por Rosa Zaragoza, de su CD El espíritu de Al-Ándalus, y bueno, publicado por Tecnosaga, y esta nuba se llama Chamsu Laglia. Chamsu Laglia. Pues comentar, como decías, de las nubas, que son una elevada concepción y expresión de la sensibilidad refinada. Se llegaron a refinar tanto que llegaron a componerse 24, dedicándose una para cada hora del día, de manera que pudieran adaptarse a las distintas condiciones y estados del espíritu humano a lo largo de, como te digo, del día. Lo que pasa es que se han ido perdiendo y solamente se conservan 11 de esas uh-huh. nubas. Y es lo que estamos oyendo de fondo. Bueno, queríamos también añadir que hay quizá un mal recibimiento a veces, porque las palabras a veces ofenden cómo se dicen, no las propias palabras, que además se han utilizado durante toda la historia. Habréis estado comprobando que desde el inicio del programa empleamos para definir a la población que habitaba el Andalus, sobre todo mayoritariamente musulmana, que llamamos moros. Y moro, es una palabra que se tiene por peyorativa, y sin embargo lo hemos consultado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, tanto en la última edición, yo me he remontado hasta diccionarios de 1700, y en ningún momento pone que es peyorativo, da simplemente explicación de qué gente son los moros. Hay fiestas de moros y cristianos, al vino hay un vino moro, porque es el que era puro y estaba sin bautizar. E incluso tono exclusiva para Radio Laredo, hasta hace bien poco, todos somos moros. Efectivamente, porque el que no está bautizado, por extensión es moro. A todos los niños, durante décadas, quizás siglos, se llamó en España moros a los niños sin bautizar, reconociendo que la cristianización era el paso a otra categoría, pero no un cambio racial ni mental. Es decir, que hasta que no estamos bautizados, pues todos moros. Somos moros. Todavía seguimos, dicen por ahí las abuelas a veces a los críos, mira este moruco, mira este morillo. ¿Y de dónde viene moro? Pues los romanos llamaban mauri a los habitantes de Mauretania, que era una provincia romana del norte de África, es decir, la parte occidental de Argelia y nororiental de Marruecos. Y los llamaban así por gente de tez muy morena. San Isidoro, en sus etimologías, antes de que árabes y bereberes invadieran la península ibérica, habla de los moros en alusión a gentes de piel oscura, gente bereber que más tarde abrazaron el Islam y entraron en España, como ha dicho Carlos, en el 711. Carlos, y después de ese primer contacto, resulta que se establece aquí un emirato. Cuéntanos un poco así resumidamente. Después de ese primer contacto, pues los musulmanes empiezan a sentarse y se desarrollan sus instituciones políticas. Se crea primero un emirato, luego el califato, que es con el califato de Córdoba, y Abderramán III es como he dicho antes, el califato de Córdoba no le tiene nada que envidiar a la ciudad de Bagdad, lo que es la ciudad de Córdoba. Y después de ese califato hay desavenencias entre los distintos sucesores de Abderramán III y esto se va desintegrando, se crean los reinos de taifas. Que taifa decir que es una bandería, significa bandería o facción. Vamos, que ya iban ellos por los mismos derroteros que los godos. Que los godos anteriormente. Las principales taifas se daban en el Levante y en el sur. Uh-huh. Que es solo hoy Andalucía, Murcia, y Valencia. Y la taifa de Sevilla es muy importante. Y Zaragoza también. Después vuelven a pedir ayuda, siempre se está pidiendo ayuda al norte de África. Llegan los almohades, luego los almorávides. Eso ya estamos hablando sobre el año 1000 y algo. 1100. Y luego ya, para acabar con la estancia de los musulmanes en la península ibérica, el reino nazarí de Granada, que como todos ya sabemos, llegan los reyes católicos en 1492 y acaban con él. Bien, pero no es hasta... Hay mucha gente que se convierte o vive aquí en España porque se les respeta la religión, ¿eh? Se pierde el reino, pero se les respeta... Los moriscos. Eso es, y entonces no es hasta 1609 con Felipe III... Con Felipe III cuando se les expulsa definitivamente. Y volvemos a lo mismo, cuando decíamos con los judíos, el resto de los países que nos rodeaban se frotaban las manos porque estaban deseosos que esta gente fuera a habitar a sus países porque eran pues gente... que tenía un nivel cultural amplio, sabía mucho de agricultura, sabían de ciencias, de música, de astronomía, tenían una cultura muy importante que durante muchos años la historia, la mala historia contada, porque a veces la historia, como lamentablemente la historia la escriben los vencedores, pues nos han contado de críos muchas cosas que no eran ciertas. Y hemos estado viviendo ahí en la inopia de la Reconquista y de que todo el día se estaban dando palos y no era así. Había diferentes guerras muy puntuales, pero incluso había reyes que se casaban con princesas de Al-Ándalus y al revés, ¿no? Bueno, decir también que muchas palabras que empleamos, pues como en la agricultura, por ejemplo, acequia, aljibe, alberca, berenjena, aceite... Verdad, es que en palabras tenemos... Bueno, albóndiga... Azulejo, albañil, almohada, que la utilizamos todas las noches, alcalde, que también lo utilizamos menos veces que la almohada, pero también, alcantarilla, azulejo, que no sé si has dicho tú antes. Sí, ajedrez, tahúr, azar, alcaraván, mezquino. Alcaraván, buena librería que hay en Urueña. Y luego seguimos empleando el lenguaje, porque cuando decimos ojalá, Dios lo quiera. O cuando decimos olé, viene también de Alá. Bueno, pues un mogollón, Atalaya también es de origen árabe. Apellidos, pues un montón también. Yo qué sé, Chávez, Escalante, Bermejo, Bonilla, Segura, Serrano, Merino, Marchena, Maque... Bueno, cantidad de ellos que no vamos a seguir. La gente se cree que normalmente las palabras árabes todas son las que empiezan por A o por Al, normalmente por el artículo. Sin embargo, zanahoria, berenjena, barragán... no sé, es sí, que hay la UD, que era el instrumento. Que era el propio. Y le pusimos el artículo delante. Marfil, zanahoria también. Sí, que, sí. Bueno, a es ver, que no lo tenemos todos los días, el idioma, incluso una ciudad, ese río Guadalajara, que la traducción que yo he visto de Guadalajara no se corresponde a la realidad, porque Guadalajara lo suelen traducir como río de piedras, y sin embargo. Cuando vas a un país árabe se ríen muchísimo cuando dices que en España hay una ciudad que se llama Guadalajara, que literalmente significa río de mierda. ¿Sí? Sí, sí. ¿Quién te lo ha contado? Pues un amigo marroquí que tenía hace muchos años. Algún pedregoso de esos también. Sí, sí. Bueno, está bien. Decir también que Alcántara, la famosa esa familia que hay por ahí, y el famoso puente que tenemos, significa también en árabe puente. O sea que hay por ahí un libro que se llama El puente de Alcántara, es decir, el puente del puente. Claro, Alcántara se llama así por el puente. Bien. Bueno, Nacho, vamos a ir una... Ah, bueno, que sí, tenemos sí. A Nacho todavía aquí pendiente sí. De su navegación por las... Cuéntanos cosas donde web. Podemos ampliar todo este, bueno, embrollo que hemos montado aquí en la gila con Alan. Bueno, pues en este ratucu de navegando por la red, si me dejáis, muy breve, pues bueno, vamos a poner unas direcciones de internet para ver si, bueno, los extremos de esta madeja, ¿no? A ver si luego cada uno por su cuenta en su casa puede entender aquí este follón de cosas de Al-Ándalus. Bueno, pues el contenido de Al-Ándalus en la red es muy amplio. Hay que tener en cuenta que, bueno, metiendo criterios pues como historia de Andalucía, el propio criterio de Al-Ándalus en cualquier buscador, pues nos van a salir muchos resultados de tipo turístico. Se trata de una región actualmente de España, pues que es una potencia turística, pues ya por el tema de ocio y el tema cultural. Entonces, por ejemplo, podemos tener una ruta por Andalucía en un expreso que recorre toda Andalucía. Es un poco caro, cuesta 1.700 euros la ruta. Al-Ándalus. Se llama Al-Ándalus Expreso. Al-Ándalus Expreso. Y se puede viajar, bueno, podemos entrar, es un tren de lujo y bueno, pero bueno, no para todos los bolsillos. Nos puede salir también uno de los resultados de la búsqueda, pues Luis Delgado, que hemos oído ya, o vamos a oír. No hemos oído, pero lo oiremos. Seguidamente. Luis Delgado, que es un músico. Me he especializado en música antigua y mucha de ella música andalusí. Entonces, este hombre tiene una página web que vamos a decir ahora la dirección, es luisdelgado.net, y desde esa página web suya podemos ver su biografía, ver sus obras y también nos lleva a un enlace de un museo que tiene en Urueña. En el cual estuvimos este verano. Sí, señor. Entonces ahí tiene todos sus instrumentos musicales. Podemos mirar los instrumentos musicales de la época, de esa época, bueno, y de toda Europa, pero bueno, de la época de Al-Ándalus y de la época medieval española, y oírlos. Pinchamos y podemos oír cómo suena. El enlace lleva a la Fundación Joaquín Díaz, o sea que están las dos cosas sí, mezcladas. Sí, sí, sí. Y bueno, y luego ya, para hablar un poquitín del folclore andaluz, pues también podemos meter el criterio del flamenco. Y entonces, para el criterio del flamenco hay una página web que se llama red2000.com, y entonces en esta hay en varios idiomas, porque es como una especie de página turística. Ya hemos hablado que Andalucía ahora mismo es una de las principales, lo visitan 7 millones de personas al año. Entonces, al poner Andalucía, lo primero son ofertas de hoteles. Pues bueno, esta página web viene en varios idiomas, nos metemos en España y hay un enlace al flamenco y nos cuenta la historia de cómo los gitanos se mezclaron con los moriscos y de ahí nace el flamenco, que también es una parte muy importante uh-huh. del folclore uh-huh. español. Sí, señor. ¿Cómo se ha currado esta semana? Ha llegado tarde, sí, por cierto. Estaba currándolo. Tarde, pero se lo ha currado. Tono, vamos a pasar. Coméntanos a quién vamos hoy. Y una cosa antes, porque hemos titulado el nombre de Al-Ándalus al programa y no os he explicado de dónde viene Al-Ándalus. Ah, ya. Hay varias historiadores, dan varias opiniones. Y quizás la más acertada es la que en las fuentes góticas llamaban a los premios que se repartían el terreno entre los vencedores, uh-huh. que eran las sortes góticas, en gótica sorts, que ponían en latín. Y parece que la designación goda, Landalauts, sí, lo que decía yo al principio en la introducción, tierra del sorteo, lo arabizaron y pusieron la partícula al del artículo, con lo cual se quedó el Al-Ándalus. Uh-huh. No se complicaron mucho la vida. Bien, Tono, no me resisto a leer esta pequeña canción de Ibn al-Zakkaq, pues, que está interpretado por quién, Tono. Pues por Luis Delgado, tú la vas a decir la traducción, sí, ese, y luego la oiremos en la versión original andalusí. Un poquito también, vamos, porque son largas, sí, son largas. Pero son, es que largas. Muchas veces la idea que tenemos es de que las canciones pues solamente tratan de cosas religiosas, así. Y ahora que estamos en el Día de los Enamorados, pues quiero dedicarles esta canción, que además tiene pues 800 años, a ver si no lo he dicho mal, si es del siglo XII, 800 años, y resulta que habla el enamorado a su enamorada, quizá un día del Día de los Enamorados de entonces, y nosotros se la queremos dedicar a todos, en particular también a nuestras enamoradas, concretamente yo a Pilar, no a la Pilar que está aquí, sino a la que tengo por ahí, en casa, espero. Y a Teresa. Vamos a ver, léelo. Dice así, se llama El cinturón y el brazalete. Me visitó de noche y hasta el alba abracé un ramo frágil. Desceñida luego, la vi envuelta en solo su perfume. Oye, mujer, ¿del cinturón qué hiciste? Señaló su muñeca. Aquí lo he puesto, dijo, en el talle me quedaba flojo. Tenemos una exclusiva para Radio Laredo y para todos nuestros oyentes, que nos hemos enterado, y escuchándolo efectivamente es así. Nos hemos enterado que el himno nacional, la marcha granadera, tiene tan católica ella en tiempos del anterior régimen, pues tiene su origen en una composición andalusí del siglo XII. En una nuba, ¿no? En una nuba, concretamente de Ali Sial, de Ibn Baya. Y en este caso está grabada por Omar Metiu y Eduardo Paniagua, que es otro de los grandes investigadores, ya dijimos antes, junto a Luis Delgado. Vamos a Hay que prestar atención porque se pierden las notas entre todo eso que adornan ellos en sus eso músicas. Es, claro, esto es del siglo XII. A partir de ahí se cree que el himno nacional, la marcha granadera, se basa en eso, Efectivamente. Parece que como que han quitado todo lo que adornaba y han dejado solamente la melodía esa. Vamos a oírlo porque merece la pena, ¿eh? Hemos podido hablar ni de la expulsión de los moriscos, ni de la caída del reino de Granada, ni muchísimas cosas que en 800 años han pasado de convivencia con los moros. Se lo dejamos a la libre consulta de los oyentes. La verdad es que era un tema muy denso, igual que el de los judíos. Yo creo que casi más denso que el de los judíos. Pero sí podemos hablar de Teresa, que llamó, Teresa de Laredo, que llamó, dio la contestación correcta, que yo la sabía. Y acertó, porque ella nos dijo que era La Mora. Efectivamente. Repite rápidamente. Decía: blanco fue mi nacimiento, verde mi niñez, roja mi juventud y negra mi vejez. Y efectivamente era la Mora, y como no ha habido más llamadas que la de Teresa, pues para ella directamente. Pues ella y quien ella quiera irán al cine a ver eso, película que se pase este por Radio Laredo antes del fin de semana, que le darán las dos entradas gratuitas. Y ahora tenemos una duda, porque se nos ha ido el tiempo. No hay duda. Y tenemos o un romance o una canción. ¿Qué ponemos, Rodri? Yo creo que el romance de Joaquín Díaz, el romance. Además, del moro que perdió la lama, esclarecedor. Sí, pero le hemos puesto ya en... ¿Ya lo hemos puesto? Sí, en otra ocasión, Tono. ¿Tú crees? Tú hazme caso a mí. Me quiere llevar al huerto. Sí. Además, adelantamos que vamos a hacer un especial de romances. Y lo que queremos también es dejar ese sabor de que el mundo andalusí, el mundo de Al-Ándalus, el mundo de estas músicas que habéis estado escuchando, tiene su repercusión actualmente. Y queremos dejaros además con un tema muy conocido, además un tema que parece muy muy del norte. Está en Galicia, está en León, está en Cantabria. Han hecho versiones de este tema en todos los lugares. ¿Y quién nos iba a decir que un tema como el Mandil de Carulina, sí, señor, lo íbamos a oír en versión del andalucía? Grupo, eso es, del grupo Radio Tarifa, que es un grupo que tiene mezcla de músicos españoles y músicos marroquíes. Y interpreta este tema que al principio parece como muy muy cristiano, muy de la España cristiana. Pero y luego se vuelve moruno, coge un ritmo, se vuelve un ritmo muy moruno. Y además, pues queremos enlazar para deciros que el próximo martes 28 de febrero hablaremos pues de la tercera pata de ese banco español, de ese banco de la península ibérica, que es Hispania. Los reinos cristianos. Eso. ¿Qué decías, Nacho? Que es muy importante, sobre todo para Cantabria, el tema de bueno, dentro del reino cristiano, porque el Santo Toribio de Líbana, con la huida de los musulmanes de los católicos hacia el norte, aquí hay una reliquia que es uno de los lugares santos de la cristiandad en Líbana. Claro, por eso se celebra el año santo lebaniego. Importante, hay mucha información. Importante sobre que se nos ha quedado, en el escudo de Laredo está la Torre del Oro de Sevilla, que es cuando Fernando III fue a conquistó Sevilla, los laredanos participaron pues activamente. Bueno, en fin, que se nos han quedado mogollón de cosas. Que nada, que nos vamos con Radio Tarifa, que os esperamos a los que queráis volver a escuchar el programa el próximo domingo 19 de febrero, ya en diferido, y a los demás el 28 de febrero. Pues aquí estaremos todos. Despídenos, Tono. Pues salam aleikum a todos. Salam aleikum. Aquí hemos estado Rodrigo Gómez, Noé del Río, Nacho Unzué y Carlos Garma. Y Tono, encantados de haber pasado un rato muy agradable con todos vosotros. Hasta el martes 28 de febrero. baila, que baile con mi amor. Zapato pide media, la media pide zapato. Una muchachita guapa también pide un chaval guapo. Baila che Carolina, baile chiseño, dime con quién bailaste, baile con niño amor. Señor